porque todos tenemos una banda sonora. En la radiografía recordamos los cantantes, grupos y grandes canciones que forman parte de nuestra vida. Los miércoles tienes una cita con lo mejor de la música de todos los tiempos en nuestro Revival Musical. Saludar. Larán, larán, les quiero animar. Larán, larán, les vengo a explicar. Larán, larán, un modo de bailar. Lo saben ya. Que no, no se lo digo yo. Y basta ya, me quiero imaginar que estoy acá. Bueno, bueno, bueno, ¿cómo hemos comenzado el Revival Musical esta tarde? Con ella, con la Carrá. Buenas tardes, Fernando Novo. Hola, buenas tardes, Patricia. Pues sí, aquí comenzamos con una canción que refleja muy bien el ritmo alegre y la fuerza que tenía Rafaela Carrá y que tiene, porque es una mujer que, bueno, que lleva muy bien los años. Su secreto, ella dice que es no comer. Sencillamente desayuna y cena, pero la hora de la comida se la salta. Y bueno, si es cierto, habrá que intentarlo porque está estupenda, ¿verdad? No sabemos, como tú dices, si eso es cierto o no, pero ella, haga lo que haga, le da resultado. A las pruebas nos remitimos. Aunque hace mucho tiempo que no sabemos nada de ella, al menos aquí en España. En Italia, en su país de origen, pues supongo que ella continúe trabajando, quizá de una manera más esporádica, quizá haya... Hace un par de años se presentó la preselección para la canción de Eurovisión en España y yo creo que fue la última vez que realizó algo aquí en la televisión española. Pero bueno, ella continúa haciendo cosas. Yo creo que lo último que ha hecho es un dúo con Tiziano Ferro. Ah, mira. Pero tampoco me sé al dedillo todo lo que ha hecho últimamente. Ya me acuerdo yo de esa canción, sí. Sí, en el 2011, sin ir más lejos, lo tengo para comentar más adelante, pero bueno, para los que quieran saber qué ha hecho a día de hoy, pues en el 2011, que hace relativamente poco, porque acabamos de empezar este 2013, pues también trabajó con el productor francés Bosinglé, en una versión renovada de En el amor todo es empezar, pero como lo vamos a escuchar más adelante... Vale, ya... y esa es la canción de la que yo me acuerdo, no la que ha hecho con Tiziano Ferro. Uh-huh. Esa, esa. Pues bien, hoy os traigo a Rafaela Carrá porque es el primer programa que hago en este 2013. Es verdad. Y quiero empezar con fuerza, con energía y con ritmos bailables porque con la que nos está cayendo... Mm. Además de verdad. Pues vamos a aportar y encima con la que está cayendo, que hace un tiempo horrible, que es ya bueno, invierno. Es invierno, estamos en Cantabria y ¿qué va a hacer? Mejor que haga así ahora... Que no luego. Pues nada, quiero poner un poco de luz a esta tarde con la música de Rafaela Carrá. Quizás haya mucha gente que no entiende ni valore este tipo de artistas, como puede ser lo de Rafaela Carrá, que venía a ser música comercial, alegre, ideal para la música de baile, pues para la discoteca. Pero bueno, yo como no tengo tampoco muchos prejuicios musicales y por eso me enviaron aquí al planeta Tierra para ser justo y hacer justicia con artistas y cantantes tan icónicos y tan importantes como es Rafaela, porque Rafaela Carrá en muy poco tiempo acumuló grandes canciones que a día de hoy son súper conocidas, se bailan en cualquier fiesta donde se quiere animar al público y bueno, eso no lo logra cualquiera y muchas de las que triunfan actualmente matarían por tener tan solo medio hit de los que consiguió Rafaela Carrá con su estilo de música disco. Un poco para hacer la justicia, me voy a saltar la canción que tenía preparada. Escuchamos Black Cock, que es una canción que ella cantaba en inglés, pues para hacernos un poco la idea y luego ya entramos más con las canciones que conocemos de Rafaela, la fuerza y la música disco tan ideal que tenía esta artista para bailar. Gato negro, Black Cat. Pues sí, fantástico este tema, yo lo quería compartir con vosotros porque a mí me fascina, es una de las canciones que más me gustan de ella y quizás no todo el mundo la identifique con este estilo, aunque es el estilo totalmente Carrà, pero bueno, quizás también la gente lo identifique más con las canciones cantadas en español. Bueno, pues Rafaela Carrà nació un 18 de junio de 1943 en Bolonia, en Italia. Empezó a muy temprana edad a dar muestras de interés por el mundo artístico, ya con 9 años, en un viaje que realizó con su madre a Roma, la capital de Italia. Pues un amigo de la familia le puso en contacto con un director de cine, quien le encantó la simpatía de aquella niña, y pues eso, a esa temprana edad, a los 9 años, hizo su primer pequeña intervención, tampoco papel, en una película. Cuando regresó para su ciudad, Bolonia, pues aquí ya se apuntó para dar clases de cinematografía e incluso como bailarina también se formó dentro de lo que es el ballet. Muy jovencita, Rafaela Carrà, que ya empezó en el cine a los 15 años, trabajando en diversas películas italianas, pues se fue a la conquista de Hollywood. Y en el año 1965 trabajó en la película El coronel Von Ryan con Frank Sinatra, ni más ni menos. No tenía ni idea, mira. Sí, hace poco en un concurso de esto de televisión que hacen preguntas, una de las preguntas era esta. Yo sí la sabía porque mira, ya la había leído. Pues Hollywood puso sus ojos sobre Rafaela Carrà y ya se la veía como una futura o nueva Sofía Loren. Pero, aunque sí que la surgían ofertas, Rafaela Carrà no era de todo feliz, no era lo que ella esperaba, porque se trasladó a vivir a Los Ángeles y decidió dejar atrás esas puertas que tenía abiertas y volver a Italia. Es una mujer fuerte, de mucho temperamento, y me imagino que tenga muy claro lo que quiere y lo que no quiere. Y si aquello no la acaba de llenar, pues mira, hizo como también hizo aquí en España Sara Montiel. Sí. Dejó atrás Hollywood, hizo carrera en su país, pero disfrutó de lo que hizo. Sí, o Victoria Abril, al cabo, lo que o Victoria, se trata. Abril, o Victoria también, Abril, también, que fue para allá, pero no le gustó. Pues Rafaela Carrà comenzó, digamos, en el mundo de la música casi por casualidad. Sí que estaba impactada con los musicales de la época, especialmente con el musical Hair. Y bueno, fue en un programa de televisión italiano cuando comenzó como bailarina, porque como he dicho antes, ella hizo ballet. Y esto le llevó a que tuvo que poner voz a una de las canciones del programa y ahí descubrió, pues bueno, que tenía cierta pasión por el mundo de la música, lo cual le llevó a grabar sus propias canciones. Aquí en España nos llegó en el año 1975, cuando ella era muy famosa y muy querida en su país natal, con una canción extraordinaria, Rumore. Rumore, rumore, e nana, nana, nana, nana, nana. Pues bien, Rafaela llegó a España y el impacto fue absoluto e inmediato. Comenzó a ser tan querida y admirada como en su país natal, algo pues que le llevó a grabar las canciones que ya se conocían en Italia, pues en el idioma castellano. Y aquí comenzó su verdadera carrera en nuestro país. Canciones alegres y también un estilo muy desinhibido, con letras muy sexuales, que luego veremos algunas que fueron censuradas, ya no en España, sino en otros países latinoamericanos. Y bueno, uno de los primeros canciones que grabó pues fue Fiesta, una canción que a día de hoy es obligatoria bailar, por lo menos en un buen cotillón de Nochevieja. Sí, se pone mucho todavía y sí. Todo el mundo se lanza a bailarla, ¿eh? Cambiará mi vida desde esta noche, desde esta noche. No quiero ser ya más abandonada. No quiero serlo, no quiero serlo. Cuántas lágrimas he derramado, cuántos besos he desperdiciado. Él decía que era culpa mía, ya no la veía su libertad. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Sí. Fantástica, fantástica esta fiesta con amigos y sin ti. En esta noche me siento contenta. En esta noche. Ha aparecido lo que yo esperaba. Ha aparecido. No se parecía nada. Bueno, tenemos que ir cortando si queremos escuchar más canciones. Sí, porque si no estaríamos aquí hasta mañana. Pues bueno, Rafaela Carrà entró fuerte aquí en nuestro país. Televisión Española creó un programa especial para ella, algo que no se había hecho nunca hasta la fecha. Un programa llamado La Hora de Rafaela Carrà, una duración de una hora y que fue un tremendo éxito. Algo que motivó todavía más a la ambiciosa cantante italiana pues para ampliar el mercado, ya que tenía unas canciones grabadas en español, pues decidió también ir a la conquista de tierras americanas. Publicó sus discos en Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Venezuela, México, Ecuador, bueno, por poner un ejemplo, y en todos ellos fue un auténtico fenómeno y, bueno, pues consiguió el éxito que ya tenía en España y en Italia, y fue igualmente reconocida y querida. Y bueno, ya que en España triunfaba, se aprendió la moneda que triunfaban, bueno, que triunfaba, sí, vamos, que teníamos en España, que eran las antiguas pesetas, que sí, triunfaban, pero no todo el mundo las tenía. Ay, Dios mío, las pesetas. Y bueno, pues con 100 pesetas se fue a hacer las Américas, y he nombrado ahora, pues que se fue para allá. No tienen ni esperanzas ni ambición. Por aquí nunca pasan la alegría ni el amor. Todo el mundo critica lo que soy, lo que no soy. Por eso, viejo pueblo, ahí te quedas, yo me voy. No sé, no sé, no sé si volveré. Tal vez, pues poco la iban a cundir, ¿eh? Poquísimo, ni ahora ni en aquel entonces. En aquel entonces daban más de sí, 100 bueno, pesetas. No sé yo qué decirte. Un poquito más, pero... ¿No te comprabas? Bueno, sí, la Super Pop. Uy, te sobraba algo. Sí, sí, bueno, pues no, pero para ahora, un chicle. 100 pesetas, que es poco menos de un euro, para nada, prácticamente. Pues bien, Rafaela Carrà, que como he dicho empezó en el mundo de la música cuando empezó siendo bailarina en un programa de televisión, sí que consiguió destacar sobre el resto de las que formaban el ballet por su forma de bailar, especialmente por ese movimiento que hacía con la cabeza, ah, sí, muy famoso, que luego escucharemos una canción de ella que está muy asociado a ese movimiento, pero lo que también más llamó la atención fue la forma tan peculiar de vestir de esta muchacha. Pues bueno, Rafaela Carrà fue la primera mujer en la televisión italiana en enseñar el ombligo. Anda. Algo que fue no tanto como un escándalo, pero sí que fue muy llamativo y le costó la censura del mismísimo Papa. ¿Qué me dices? Pero bueno, sí, sí, así como te lo cuento. En aquellos años 70, pues vino aquí Rafaela Carrà revolucionándolo todo, siendo una persona muy sexual. Hay que destacar también lo brillante de sus actuaciones. Hoy día existe YouTube, cualquiera puede entrar a verlas. Siempre con coreografía, rodeada de muchísimos bailarines y mucha gente, y aquí me río un poco, pero bueno, que aplaude que Rafaela Carrà se hiciera acompañar por aquellos bailarines que llevaban aquellas mallas tan, tan ajustadas. Ay, y por eso también ha pasado a la historia Rafaela Carrà y sus bailarines y el complemento que llevaban ellos. Pues nos quedamos con otra de sus grandes canciones, En el amor todo es empezar. Canción que, como he dicho antes, el productor francés Boris Sinclair pues grabó con sonido Tenot House en el año 2011, titulado Far l'amore. Y esta canción, Rafaela Carrà, en su día también la grabó en alemán. En alemán la canción se llama Liebelei. No sé lo que significa, o se lo he dicho bien. Liebe es amor, pero ya después bueno, otro no sé. Yo prometo que la escucharemos cuando hagamos versiones en otros idiomas muy que bien, tanto muy bien. Nos gustan. Escucharemos esta canción en alemán y yo prometo que es tan buena como en español pues dejas, o en italiano. Me dejas ya con la curiosidad. Yo la he escuchado y está muy bien en alemán esta canción de Rafaela Carrà, pero hoy la escuchamos en español y ya que he mencionado Alemania, me permites volver a mandar un beso a Morgana y a Tom, que por problemas de agenda y de trabajo no siempre nos escuchan en directo y hoy me ha hecho mucha ilusión saber que en su día libre nos están escuchando. Qué bien, pues nada, un beso también de mi parte desde aquí, desde Cantabria, para Morgana y para Tom, que están ahí en Alemania. En Alemania, en Hamburgo. Y entonces vamos a escuchar En el amor. En el amor todo es empezar. Pues hala, vamos allá. Como en el comer, ¿no? Si él te lleva a un sitio oscuro que no te asuste la oscuridad, pues casi nunca se está seguro si es por amor o por algo más. En el amor todo es empezar. En el amor todo es empezar. Si tú notaras que es un tormento y no se acaba de decidir, para ayudarle es el momento de que enseguida le des el sí. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Libre, libre, libre, ay. Qué desastre si tú te vas. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. En el amor todo es empezar. En el amor todo es empezar. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Libre, libre, libre, ay. Qué desastre si tú te vas. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Libre, libre, libre, ay. Qué desastre si tú te vas. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. pues aquí, a ritmo de tango, comenzamos esta segunda parte. Mira. Con la gran Rafaela, porque en Argentina también tuvo muchísimo éxito, aunque también tuvo problemas con la censura, pero aquí en Argentina llegó a grabar una película, y grabada pues en castellano, una película llamada Bárbara. Una película pues con muchos cuadros musicales, en mucha escenografía y un gran vestuario, allá en el año 1980, donde ella pues interpretaba el papel de una joven cantante italiana que se enamoraba de un príncipe de un país ficticio. Habrá que verla, porque Rafaela Carrá me cuadra en todos los papeles menos en lo de joven, bueno, joven sí, digo ingenua, aunque yeah. Hay que decir que siempre ha sido guapa Rafaela, pero de jovencita, que yo no estaba muy acostumbrado, porque tengo, como todo el mundo, una imagen hecho de ella, porque es, yo creo, de las personas que recuerdo que siempre era el mismo peinado, es que siempre ha sido la misma, y cuando he visto imágenes de ella de muy joven, pues era muy guapa, ¿eh? Y morena. Sí, morena. Sí, después ya nos acostumbró, como tú dices, a ese corte tipo Cleopatra, pero en rubio platino. En rubio. Y es la imagen que siempre después ha llevado. Ha llevado, sí. No ha cambiado nunca el peinado Rafaela Carrá. Pues escuchamos una canción que se llama Qué dolor. He de decir que yo, bueno, a mí toda esta época de Rafaela Carrá me pilló muy jovencito, muy niño, y no lo recuerdo ni lo he vivido tanto como lo puede haber vivido otras personas. Pero de las canciones que sí recuerdo yo de crío, de Rafaela Carrá, la primera que puedo recordar es este Qué dolor. Hay que decir que a día de hoy es, creo que la canción, la única de las pocas que no me gustan nada de ella, pero la he traído porque seguramente hay gente que le guste recordar esta canción porque también fue un importante éxito. Tengo una amiga que su marido se queda mucho en casa. El pobrecito está malito, no tiene fuerzas, por eso no trabaja. Y así mi amiga cada mañana madruga mucho y se marcha a la oficina. Es que menuda historia, ¿eh? Menuda historia. Sí, pero te ha ido saliendo la letra, sí, sobre todo esta especie de rap. Me ocurre como a ti, que yo era muy pequeña, pero sí que... Además recuerdo haber visto la puesta en escena durante una actuación, no sé si en Navidades, en uno de estos programas especiales. Entonces ella salía cantando, los bailarines, uno haciendo de doctor, la otra de enfermera, la otra, la mujer metida en el armario, que llega la otra, que la pilla. Bueno. Tienes el mismo recuerdo que yo, Patricia. Entonces, claro, porque es lo que yo también recuerdo. Ves como una especie de vodevil, una especie de obra de teatro. ¿Sabes lo que me pasa a mí con esta canción? Yo la asocio a las películas de Andrés Pajares y Fernando Esteso. Porque tenía ese punto, antes lo estábamos comentando fuera de micrófono, ¿no? Un toque pachanguero, y no lo decimos en tono peyorativo, pero tenía ese tono, efectivamente, pues como las pelis de enredo de Pajares y Esteso. Sí, esto de la mujer, picantillas, el marido infiel, no que sé si qué. Hay que pillar una señora aquí con poca ropa, ¿quién es esta? No, mira, ya sabemos todos esa etapa del cine aquí en España, pues quizá, quién sabe, quien compuso esta canción, pues influenciado por aquellos temas de aquellas películas, pues sí, en la época de lo que se iba también. Claro, bueno. Claro. Pero fíjate tú si marcó, que cómo nos acordamos de... Sí, sí, yo te digo que me acuerdo mucho de esta canción de cuando era más crío, que todavía soy muy crío. Ya que me ha quedado así, pues la voy a terminar. Te ha quedado estupendamente. Pues ahora sí que vamos con una canción que a mí me parece fantástica para bailar y para pasarlo fantásticamente bien. 5353456 es un número de teléfono. Pues esta canción, Patricia, tiene nada menos que 4 versiones distintas. La primera en italiano. ¿Qué pasa? Que en Italia existía ese número de teléfono. Y entonces la persona que tenía ese número de teléfono acabó muy cansado la pila de llamadas telefónicas que recibía de gente gastándole broma a cuenta de la canción. Pobrecito de la Rafaela Carrà. Con lo cual llevó a los tribunales a la casa discográfica de la Carrà y ganó. Con lo cual tuvieron que volver a grabar la canción con otro número. Tercera versión, la versión en español. A ver, la versión en español para muchos es una oda a la masturbación. ¿Qué me dices? Sí, sí, de ahí la polémica de la canción. A ver, frases como esto es una Rafaela Carrà en plena noche, desesperada, que pide, contesta y ven que necesito acariciar tu piel. Mi cuerpo te desea más. Marco y marco y no puedo más. Eso es solo un ejemplo. Con lo cómo acaba la canción, es una canción terriblemente sexual. ¿Qué pasó con esto? Pues que en España, por aquel entonces estábamos en plena época del destape posfranquista, y bueno, la polémica no fue tal porque ya nos estábamos un poquito acostumbrando a estos temas. Ya estábamos más relajados. Pero en otros países latinoamericanos, donde todavía había gobernantes de dictaduras militares, había represión, también la Iglesia Católica era muy influyente, pues este tema fue un auténtico escándalo y Rafaela Carrà tuvo que volver a grabar por cuarta vez el tema, cambiando la letra, pues eso, para que pudiese promocionarse pues en los países latinoamericanos. Pues vamos a escuchar esta canción, sabiendo toda esta polémica y que trata para muchos sobre la masturbación, pues a ver, cada uno que saque sus conclusiones. 5, 3, 4, 5, 6. Bueno, yo con lo que no puedo es con los coros con de los pitufos. Con los coros, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, tremendo este tema y sí, una vez sí, que sí, puedes sí. entender que trata sobre la masturbación, pues yo creo que está bastante claro, porque eso de mi dedo está rojo, voy a olvidar el teléfono, va por todo mi cuerpo, pues bueno, no hace falta decir mucho más y bueno, sencillamente decir que es muy grande Rafaela Carrà. Bueno. Y bueno, pues ya que nos ha dejado con esta temperatura, pues vamos a escuchar un éxito millonario en su carrera en el año 81, Caliente Caliente, que debe ser sí. que la grabó después de grabar 5353456. Caliente, caliente, eo. Caliente, caliente, oh. Caliente, Bueno, yo creo que aquí ya estaba más relajadita que más relajadita, que con el anterior tema. Le habían cogido el teléfono, parece ser. Pues bien, vamos con otro de sus canciones súper mega conocidas, Hay que venir al sur. Una canción que también tuvo varias versiones, al igual que la que escuchamos sobre el teléfono. Y porque en países latinoamericanos, otra vez más, especialmente esta canción fue más dura en Argentina, donde no cuadró bien y tuvo que cambiar la letra cuando ella decía: para hacer bien el amor hay que venir al sur. En la nueva versión para estos otros mercados tenía que decir: para enamorarse bien hay que venir al sur. Sí que cambió totalmente la letra y perdía un poco ese punto picante que solían tener, o el doble sentido de las letras de Rafaela Carrá, y las tenía que hacer mucho más like, con lo cual yo creo y pienso que mucho público latinoamericano se perdió mucho del potencial y esa fuerza de Rafaela Carrá, pues eso, al censurarle las letras. Pero bueno, eran otros tiempos, esperemos que todo haya cambiado, que como hemos escuchado aquí, las letras no son tampoco para poner el grito en el cielo, son simplemente picardía. Claro. Si acaso se acabe el mundo, todo el tiempo he de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir al otro más bueno, vuélvete a enamorar. Dicen que el amor es amigo de la locura, pero a mí que ya estoy loca, es lo único que me cura. ¿Cuántas veces la inconsciencia rompe con la vulgaridad? Venceremos resistencias para amarnos cada vez más. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir. Bueno, pues canción súper conocida. Ya nos acercamos al final, Patricia, y simplemente decir, pues eso, que Rafaela Carrá pues fue una artista transgresora para su época y que ha dejado grandes joyas pop. Rafaela Carrá es auténtica esencia de lo que es una diva y una artista de la música pop. Sí que hay gente que no la tiene en cuenta, quizás porque sus letras son a veces frívolas, por su ritmo alegre, quizás la gente, para valorar o para que un artista pase la historia, esperan que suene a otros cantantes más serios o con unas letras más desgarradoras, pero todo es música, todo es bueno y hay un estilo de música para cada momento en esta vida, porque lo mismo que reímos y lloramos, pues en la música también hay canciones para unos momentos más íntimos y también hay otras canciones para unos momentos más alegres. Y no todo el mundo consigue hacernos bailar o pasarlos también o transmitirnos tan buen rollo como lo ha hecho Rafaela Carrá con su música. Y por eso yo hoy he querido rendirle este pequeño tributo, porque también me gusta la música que me hace sentir bien. Pues claro, y Rafaela Carrá, espero que a mucha gente igual que a mí, me hace sentir muy bien. Y bueno, Rafaela Carrá, si hubiese nacido en otro país, pues quizás a día de hoy estuviéramos hablando, que estamos hablando de un artista muy importante, pero todavía más aún si cabe, de un icono de la música. Pero bueno, en aquel momento, por estos ritmos, por estas letras, pues se la tomó como una simple cantante de moda, como algo pasajero, pues eso, que no iba a perdurar en el tiempo y que iba a llenar un hueco. Pero bueno, bendito el hueco que nos llenó Rafaela Carrà en nuestra vida y que sigue llenando. Uh-huh. Porque yo, como he dicho antes, muchas de estas canciones no las disfruté en su momento, las he recuperado un tiempo después, aunque como nos pasa con otros grupos, hay canciones que conoces porque sí, como puede pasar con los Beatles u otra gente, pero después tú descubres el grupo y descubres los discos. Y bueno, ya Rafaela Carrà, pues eso, y como yo, otras nuevas generaciones, espero que vayan disfrutando del talento de Rafaela Carrà. Y como, bueno, toca despedirnos, escuchamos un fragmento de una última canción antes de poner la definitiva, que la definitiva es una canción que quiero compartir con vosotros porque es muy especial para mí, pero vamos a escuchar este Adiós, amigo. Del mundo. Bueno, pues como he dicho, he dejado para el final una canción muy especial para mí que se llama No pensar en ti. Y esta canción es especial porque entre los compositores de la misma están dos artistas a los que admiro muchísimo. Uno de ellos tristemente ya fallecido, como fue Carlos Berlanga, y Nacho Canut, que es el que está vivo. Todo el mundo los conocerá porque son los componentes de Alaska y Dinarama, Alaska los Pegamoires, y actualmente, desde hace muchos años, Nacho Canú con Alaska en Fangoria. Y bueno, son dos compositores que han pues compuesto para muchísimos artistas, y en este caso compusieron una canción porque eran fans incondicionales de Rafaela Carrà y le compusieron esta canción, No pensar en ti, que Rafaela Carrà presentó en el año 1988 en un programa de televisión llamado Sábado Noche, un programa de variedad y música. Y bueno, yo simplemente pues quería despedirme con, especialmente con Carlos Berlanga, que tristemente es el que hace ya 10 años, algo más de 10 años, que nos abandonó en el 2002, fue. Y bueno, que sin tardar mucho, también traeré por aquí, si no todo él como cantante solista, que también tenía sus propios discos, escucharemos canciones de él en su etapa como solista, pero también canciones que compuso para otros artistas y también en las formaciones en las que estuvo. Que fueron muchas, ¿no? Compuso muchas canciones. Compuso muchas canciones y, bueno, canciones que son auténticos clásicos del pop nacional y, bueno, y también en Latinoamérica se conocen sus canciones, como A quien le importa, por ejemplo, que Thalía la versionó justo el mismo año que fallecía él y que, bueno, ella dijo que lo hacía también un poco entristecida por la noticia, pero que sirviese también un poco de homenaje al gran Carlos Berlanga, aunque la versión que hizo Thalía es un horror, pero bueno, nosotros por suerte no la cantó Alaska, que la cantó muy bien y la producción estuvo extraordinaria. Pues nada, con este No pensar en ti, me despido ya. Pues así, vamos a terminar escuchando la canción desde el principio, no sin antes darte las gracias, Fernando, por este espacio. A vosotros una vez más, que encantado. Como siempre, es un... Bueno. Pues es grato, además, porque nos traes buenos recuerdos. Vale, es normal asociar la música a ciertas canciones con ciertos momentos de la vida de cada uno, y gracias al revival musical echamos un poquito la vista atrás y quizá recuerdos que tenemos ahí escondidos en lo más profundo de la memoria, quizá afloren al escuchar alguna de estas canciones. Pues si es así, me alegro infinitamente. Y también lo que pretendo a veces es traer cantantes y artistas que de otra manera igual no siempre prestamos atención, pero para entender la época y la importancia que tuvo cada artista en cada época. Que eso es muy importante también, al margen de si nos guste o si compraríamos un disco o no. disfrutar de la música y de todos sus momentos y las curiosidades que conlleva todo, como que Rafaela Carrà fue la primera italiana en enseñar el ombligo en un canal de televisión italiano. Pues esas son cosas que nos gustan saber y que, bueno, hay que decirlas porque lo hizo en su día y se lo valoramos. O la picardía de sus letras. Pues bueno, así terminamos. Muchísimas gracias de nuevo, Fernando. Hasta la próxima edición de Revival Musical. Y la radiografía regresa mañana a las 5. Chao.